8M, Día de la Mujer. Por primera vez en todas las categorías de los Juegos Olímpicos participan mujeres y todos los comités envían a mujeres para participar. Finalmente, las mujeres de Qatar pueden competir en los Juegos Olímpicos. Lowry Morgan gana 2 premios BAFTA por el documental que la retrata haciendo la Maratón de la Selva, una carrera en el Amazonas de 254 kilómetros con temperaturas de 40 grados centígrados. La snowboardista estadounidense Kelly Carr establece un nuevo récord y se convierte en la snowboardista con más victorias de la historia, tanto como de hombres y de mujeres. Diana Nayad es la primera persona en nadar de Cuba a Florida sin jaula contra tiburones y a la edad de 64 años. Más de 150 años después de que la primera mujer saltara en esquís, se les permite a las mujeres participar en los Juegos Olímpicos en esta disciplina. En 2014, Porna Malabat escala el monte Everest a los 13 años. 2015, Canadá es la sede de la 7ª Copa del Mundo Femenil. Estados Unidos gana. 2015, Yurra Martini empuja con otras 3 personas una lancha de refugiados sirios que se estaba hundiendo en medio del mar. Salva la vida de 20 personas. 2016, Lindsay Vonn, considerada la mejor esquiadora alpina del mundo, es la primera persona en ganar 20 globos de cristal. El reconocimiento más importante de este deporte invernal. 2017, Lorena Ochoa, golfista mexicana, es la primera mujer latinoamericana en ser incluida en el World Golf Hall of Fame. 2017, la futbolista Ada Hegerberg, primera mujer en ganar un Balón de Oro, se retira de la selección noruega para protestar contra la desigualdad de género en el fútbol. 2017, Dora Mixi González Hernández, atleta paralímpica mexicana y multimedallista internacional, se retira como la más destacada deportista paralímpica de México. 2018, en Arabia Saudita se permite por primera vez que las mujeres entren a algunos estadios de fútbol, aunque en gradas separadas de los hombres. 2019, la 8ª edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA se lleva a cabo en Francia.